Sección 21 de Cartas a Lucilio seleccionadas, de Lucio Anneo Séneca. Traducido por Nicolás Estebanez. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Carta 37. Del valor que da la filosofía. Estáis ligados a la virtud por el más solemne de los compromisos. Habéis prometido ser un varón justo. Alistado estáis, y bajo promesa, que es un juramento. Deciros que el cumplimiento es fácil sería burlarme de vos. No quiero dejaros en el error. El empeño que habéis contraído es tan glorioso como el del gladiador es infame, aunque formulados ambos en los mismos términos. Perecer bajo el látigo, o por el hierro, o por el fuego. Pero el desgraciado que se alquila para los combates aparatosos del circo y bebe y come para tener sangre que derramar, está obligado a sufrir el dolor mal de su grado. Vos, al contrario, lo sufrís de buen grado, voluntariamente y hasta con alegría. A él le está permitido rendir las armas, implorar la misericordia del pueblo. Vos no podéis ni deponer las vuestras ni pedir la vida. Morid en pie y sin flaqueza. ¡Ah! ¿De qué os serviría ganar algunos días o algunos años? Venir al mundo es entrar en una milicia en que no se conocen las licencias para descansar. Pero, ¿cómo, diréis, habré de soltar mis lazos? No podéis eludir la necesidad, pero podéis vencerla. Abríos una senda, y esa senda la filosofía os la indicará. Hay que recurrir a ella si se ama la paz, si se quiere la seguridad, si se anhela ser feliz, si se aspira, en una palabra, a la libertad, que es el mayor de los bienes, porque no hay otro medio de lograrla. Es la estulticia un estado deshonroso, abyecto, sórdido y servil. Obedece a mil pasiones crueles y tiránicas, pasiones que la oprimen ya alternativamente, ya de concierto, y de las cuales solo puede salvarnos la filosofía, que es la única libertad. Un solo camino conduce a ella. Camino recto, sin baches y sin obstáculos, por el que se puede andar con paso firme y seguro. ¿Queréis someterlo todo? Someteos a la razón. El imperio que ésta ejerza en vos, lo ejerceréis sobre los otros. Ella os mostrará el objeto a que debéis tender y los medios de alcanzarlo. Ya no os arrojará el azar en el torbellino de los acontecimientos. No encontraréis un hombre que pueda remontarse al principio de sus voluntades. Y es que nadie tiene por guía la razón. Todos se dejan impulsar por un instinto ciego. La fortuna viene tan a menudo a tropezar con nosotros como nosotros con ella. Es una vergüenza. En lugar de ir, se ve arrastrado. Y luego se pregunta con sorpresa y confusión en medio del tumulto. ¿Cómo he venido aquí? Fin de la sección 21.